cuando tu receptor es una escultura futurista. Estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. Buenas tardes, mucho gusto. Esto es Radio Van Gogh, con una oreja en el arte. Yo soy Aurelio García, que me nombro bastante poco, y estoy esperando que la computadora se digne a cargar el archivo. Genial, qué suerte, acá llegó. Este es un programa de arte por radio para que las orejas experimenten lo que normalmente entra por los ojos. Aunque a veces es preferible cerrar los ojos y escuchar las voces de nuestro interior en lugar de ver ciertas obras de arte. Pero bueno, mantengamos una actitud positiva ante la vida. Hoy es 19 de septiembre y es el programa número 19 de Radio Van Gogh. Y además, el primer cumpleaños de mi hija pequeña, Victoria. Así que salud para Vicky y probablemente para la gente que esté en casa escuchando. Ya vamos a hablar de otra, mi pequeñita que acaba de cumplir un año. Así que, Victoria, vamos a dedicarte la primera canción de la tarde, titulada, una canción que ya hemos escuchado en este programa, titulada casualmente Victoria, The Kinks, Victoria. Such a bad, come and see. cigarette on each arm. She's got the lily white cavity quasars. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new revolution. She's alone in the new revolution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep in a fiery bar, throw her troubles to the dying embers. She's alone in the new revolution. She's alone in the new revolution. Bien, aquí estamos de regreso en Radio Van Gogh, el segundo bloque, luchando contra las computadoras, pero por suerte han decidido comportarse y han llenado la pantalla con las cosas que vamos a necesitar para este programa. Hoy temo que no podrán disfrutar de la acaramelada voz de Fernanda, porque en este momento creo que está prestándole su boca a un profesional odontológico, así que es probable que esté en este momento impedida de hablar. Así que Fernanda, un gran abrazo, mucha suerte con todo ese asunto, con todo ese trance. Comprendo realmente en carne propia o en diente propio tu amarga situación, así que un abrazo de parte de todo Goga y en particular de Radio Van Gogh. Acá Wanda mira y se ríe, creo que manda saludos también y solidaridad odontológica también para Fernanda. Vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Tenemos varias cosas. Tiene un leve perfil surrealista el programa de hoy. No es, digamos, un parque temático surrealista como fue el programa pasado, un parque temático mexicano, sino que vamos a hablar de un par de pintores surrealistas como los más, no sé si los dos más importantes, pero dos de los más importantes, así los que pelean el campeonato, el ranking. Uno muy polémico y otro para nada polémico. Igualmente geniales ambos. Y hablando de genialidades, lo primero que vamos a ver es una especie de top 40 de genios del arte, escrito, producido y dirigido por el inefable e increíblemente valiente, por llamarlo de alguna manera, Salvador Dalí. El título de la nota, que es como de costumbre de Eduardo Iglesias Bricles, se titula: para ser un grande, además de genio, hay que tener misterio. Genio y misterio entrecomillado. Vamos a ver con su particular decálogo, cómo Dalí califica a grandes artistas de la historia de la humanidad y del arte en particular, con una serie de ítems y un puntaje para cada ítem y un puntaje final, un número final, y entonces hace una lista donde, digamos, ensalza y entroniza a algunos artistas y donde aplaza y descalifica a otros artistas considerados incluso genios por la mayoría de la gente entendida en el asunto. Así que es muy divertido esa especie de top 5, top 10. Ya lo vamos a leer dentro de un rato. Acto seguido, visitaremos el taller de otro surrealista, René Magritte. Este es el que yo les decía que es, mientras Dalí era tremendamente polémico, Magritte era más bien todo lo contrario, un señor que huía a la polémica, más que de la misma manera que sabiamente Dalí la provocaba la polémica, sabiamente Magritte no la provocaba, le evitaba con una elegancia surrealista también. Así que Magritte nos va a contar, nos dará una especie de clase especial o de capacitación para artistas en el rubro títulos. Algunos, digamos, cómo el cuenta un poco el mecanismo o la manera, o nos explica cómo hacía para titular sus obras, sus cuadros, que tienen, digamos, no es que sean tan importantes como la pintura en sí en Magritte, pero el título complementa, es muy importante. Es así, casi uno de mis gurús en el sentido de titular una obra. Y después pasaremos a asuntos bastante más turbios, los turbios asuntos de el negocio del arte, compra, venta, cotizaciones y demás especulaciones alrededor de las obras de arte, y cuánto valen, quién la compra, quién no la compra, cómo hacemos para subirles el precio y demás. Tiene que ver, es una nota de actualidad, podríamos decir. Sin embargo, si bien tiene ya su tiempito, es la nota que vamos a leer, vamos a hablar de los artistas del momento. Y después, para finalizar el programa, si nos alcanza el tiempo, como es costumbre en este programa, que muchas veces quedan cosas afuera, vamos a ver otro aspecto del mercado. A mí me parece incluso más, aunque parezca mentira, me parece más romántico, más increíble, la parte más difícil, que es la falsificación. Vamos a contar algunas falsificaciones célebres, ilustres, y vamos a hablar en particular de un pintor holandés que en la época de la Segunda Guerra Mundial se metió en un problema verdaderamente complicado, pero es muy divertido. Así que vamos a charlar un poco sobre las falsificaciones. Y a continuación vamos a escuchar una encantadora falsificación musical a cargo de los simuladores de Chrissy Hynde, es decir, los Pretenders. El hermoso hit radial Don't Get Me Wrong. No me malinterpretes, por favor, Wanda. Don't get me wrong. Aquí estamos de vuelta en Radio Van Gogh con una oreja y un poco más. Yo creo que hoy con las dos orejas en el arte me la han reimplantado, la que en una tarde de lluvia y depresión me corté tratando de emular el muchacho y no me fue del todo bien. No conseguí nada, ni un poquito del talento de Van Gogh, así que he decidido ponerme la oreja de nuevo para escuchar mejor, que es importante, sobre todo en la radio. Vamos a ver la nota de Iglesias Bricles sobre Dalí, su top 10 de genios, entre los cuales obviamente se incluye él, pero con gran modestia, porque no se puso al tope de la tabla, se puso en la mitad, lo cual, tratándose de Dalí, un señor que nunca pudo manejar del todo, yo creo que desconoció la modestia toda su vida, fue como una especie de capacidad diferente, por no llamarlo discapacidad, Dalí, en el sentido de, bueno, a ver cuál es mi lugar. Él siempre decidió, no sé desde qué momento, pero decidió que él era un genio y está bien, ejerció su oficio de genio con mucha elegancia y con mucha convicción. O sea, no solo él pensaba que era un genio, yo creo que hay mucha gente también que pensó como él. Así que es importante, porque es difícil cuando una persona se cree genial, pero las demás personas lo ponen en duda, o directamente piensan de manera totalmente opuesta. Así que vamos a ver qué nos cuenta Eduardo Iglesias Bricles en su blog. Testigo Ocular, ya todos nuestros habituales escuchas ya saben cómo encontrarlo en internet, y si no saben, ponen en Google Eduardo Iglesias Bricles y Testigo Ocular, y ya encontrarán la manera de ver esta maravillosa enciclopedia del arte, porque es impresionante. Vamos a leer, voy a leer lo que dice, antes de entrar con Dalí, lo que dice Eduardo Iglesias Bricles de sí mismo, una especie de pequeño currículum que pone al encabezar su blog, que dice: Eduardo Iglesias Bricles, Corrientes, 1944, pintor, digno discípulo de Aída Carballo, una artista argentina no muy conocida, pero una de las más importantes del siglo XX. En la obra de Iglesias Bricles es clave su relación con la madera, marca de estilo. Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, practica un lenguaje, silopinturas, ya que trabaja con gubias y con pinturas sobre maderas, o sea, tallando la madera y pintándola también. Digamos, y también con referencia a la historieta y el arte pop, el expresionismo alemán, los afiches soviéticos de los años 20, en eso tenemos un parentesco importante. Bueno, con más de 20 muestras individuales, yo creo que eso quedó un poco desactualizado, deben ser bastante más de 20 muestras individuales, ganó en 1997 el premio de grabado del Salón Manuel Belgrano y en el 2000 el Gran Premio de Honor del Salón Nacional. Una retrospectiva en el Museo Sibori en 2005 lo mostró en su madurez expresiva, con impactantes autorretratos e imágenes de deportistas y músicos. Diseñador gráfico y periodista, ha publicado sus notas sobre arte y artistas en el Cronista Comercial y en Página 12, amén de el blog de Testigo Ocular, bajo el paraguas de la revista Eñe, que pertenece, todos lo sabemos, a ese monopolio incalificable que nadie lee, llamado Clarín. Espero que comprendan la ironía que estoy planteando al respecto. Aguante el Eñe, que es lo más. Bueno, vamos a ir a ver lo que nos cuenta Dalí. Dice: para ser un grande, además de genio, hay que tener misterio. Según la imagen que ilustra esta nota, es una pintura de Vermeer, Aubemier, como dice una señora que yo respeto mucho, llamado Aubemier de Delft. El geógrafo es el artista, es el modelo de la imagen de 1668 y es un señor mirando la ventana de vidrios emplomados de toda la vida de casi todos los cuadros de Vermeer, de su estudio. Una imagen increíble con la luz lateral esfumada, esos tapices arrugados que parece uno que metiera la mano y pudiera arroparse con ellos. Impresionante Vermeer. Además, está bueno empezar con Vermeer, la primera nota que vamos a ver, porque es con la que vamos a finalizar luego. No precisamente Vermeer, pero un compatriota suyo de principios del siglo XX. Ya después develaremos el misterio. Según Salvador Dalí, solo habría 5 genios del arte en toda la historia, desde el Renacimiento para acá. O sea, el top 5. Ese quinteto estaría formado por Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Vermeer de Delft, Velázquez y Pablo Picasso. Caramba. Aunque este último esté cuestionado, entre comillas, esto es de Dalí, por falta de misterio. Nótese que no están ni Miguel Ángel, ni Rembrandt, ni Goya. Es que tal afirmación es inferida de la tabla comparativa según un análisis daliniano. He ahí el título de la tabla. Es como si fuera, es impresionante, como si fuera una tabla de la tabla de posiciones del campeonato clausura. La tabla comparativa según un análisis daliniano, en la que toma a 11 pintores de diferentes épocas y les acredita un puntaje según una lista de 9 ítems. El mayor parece que voy a leer, aunque sea algunos de la tabla, después vamos a desarrollarla. La tabla consta de unas columnas verticales, donde están los nombres de los artistas: Leonardo, Meissonier, Ingres, Velázquez, Bourguereau, Dalí, etcétera, etcétera. Y después otras líneas, digamos, otras columnas verticales donde están los diferentes ítems. A saber, técnica, inspiración, color, tema, genio, composición, originalidad, misterio y autenticidad. Así como. Entonces a cada una tienen un máximo de 20 puntos. De 0 a 20 puntos cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, Leonardo tiene 17 puntos sobre 20 en técnica. Inspiración 18 sobre 20. Color 15 sobre 20. Tema 19 sobre 20, genio 20 sobre 20, composición 18, originalidad 19, misterio 20, autenticidad 20. Buen puntaje para Leonardo. Vamos a ver, digamos, uno de mitad de tabla. Vamos a ver qué le puso a Velázquez, que aparentemente lo calificó un poco mejor que a Leonardo. 20 en técnica, 19 en inspiración, 20 en color, 19 en tema, 20 en genio, 20 en composición, 20 en originalidad, flojo en misterio, apenas 15. Sé que estaba muy a la vista todo lo que hacía Velázquez. Y un 20 para cerrar en autenticidad. Después le da con bastante violencia a Manet, que le da un 3 en técnica, un 1 en inspiración, un 6 en color, un 4 en tema, un 0 en genio, un 4 en composición, un 5 en originalidad, un 0 en misterio y un honroso 14 en autenticidad. ¿Sí? Que la autenticidad es como el punto más fuerte según Dalí para Manet. Después Vermeer, que ya vamos a hablar de él más adelante, casi que es el genio absoluto para Dalí. 20 en todo, menos en originalidad, donde le pone 19. Todo lo demás 20, 20, 20. Y cierra la tabla ignominiosamente, según Dalí, que tenía algo personal en contra de Piet Mondrian, que le pone 0 en técnica, 0 en inspiración, 0 en color, 0 en tema, 0 en genio, 1 en composición, lo cual aparentemente valora, aunque sea un poco, la composición, medio en originalidad, cero en misterio y un, ya a esta altura, honroso 3,5 en autenticidad. Es una tabla que realmente, mírenla porque no se puede creer, parece les digo, el campeonato de fútbol. Bueno, según vamos a seguir el texto de Iglesias Brick, les dice: el artista con mayor puntaje resulta ser Vermeer, alcanzando la suma de 179 puntos sobre 180. A solo 3 puntos, con 176, queda relegado Rafael al segundo puesto. Un poco más abajo, con 174, se sitúa Velázquez. Leonardo queda cuarto con 166 y Dalí en un honroso quinto puesto con 148 puntos, dejando muy atrás a Picasso con 107 e Ingres o Ingres con 95. La tabla comete no pocas injusticias, pero no deja de ser interesante por los nueve rubros en que está dividida. Misterio sería como la materia filtro para buena parte del arte contemporáneo. Eso dice Iglesias Brickles. Claro, misterio, de misterio bastante poco. El magro sexto puesto de Picasso en la clasificación general tiene su explicación. Si miramos atentamente el cuadro de puntajes, el malagueño, a pesar de alcanzar el máximo guarismo en genio, está muy bajo en misterio, con solo 2 unidades, es apenas correcto en originalidad y en autenticidad, y alcanza a bordear la mediocridad en técnica y en color. Es famosa la astucia del pintor de Cadaqués, y en este caso la aplica para escarnio de la pintura abstracta. En el último puesto se revuelca Piet Mondrian, con 5 puntos. Dalí, como un dios maligno, no creyó conveniente otorgarle algún crédito a su técnica ni a su inspiración. Consideró que en color y en tema tampoco levanta del cero, pero en composición le concedió un meritorio 1 y en originalidad consideró que medio era suficiente. Dalí piensa que en Mondrian no hay ni una pizca de misterio, pero en autenticidad lo premia con un 3,5, que es la mitad de lo que le otorgó a Picasso. Por otro lado, llama la atención la baja performance de Manet y el cero en genio de Ingres. No sabemos a qué se debe tanto rigor con esos pintores del siglo XIX. A su amado Picasso no le hace justicia cuando le pone un 7 en originalidad, ya que el creador del cubismo y el collage, a nuestro modesto entender, merecería un poco más. Un 12, un 15, discrepa Iglesias Brickles. Yo adscribo, poquito más. Lo que pasa es que si le subía un poco más de puntos, iba a quedar por encima de Dalí, y eso jamás le iba a permitir don Salvador que Picasso quedara por encima de Dalí. Nótese que Dalí, en un alarde de modestia, no se concede ningún 20, inclusive en técnica y color araña unos mediocres 12 y 10. Esta tabla fue publicada en la década del 60 en El Diario de un Genio, papeles que Salvador Dalí escribió entre 1952 y 1964. El Diario de un Genio, altamente recomendable, muy divertido y casi imposible de leer a la vez. Muy bien. Me pareció verdaderamente surrealista calificar a los pintores con puntaje y hacer un ranking. Realmente es, en cierta manera, es una manera de opinar, es una forma de decir: yo pienso esto y me gustan estos y no me gustan aquellos. No, todavía no entiendo, porque tampoco Iglesias Brickles nos lo explica demasiado, por qué no está Rembrandt, por ejemplo. Yo, que en mi caso particular, sé que a Dalí le encantaba, pero tremendamente, Rafael, y a mí me gusta bastante, pero tampoco tanto. Yo hubiera puesto a Rembrandt. Quizá lo hubiera dejado a Rafael también, pero qué sé yo. Son opiniones. Bueno, para Salvador Dalí, que le gustaba mucho el tango, es más, cuando decidieron musicalizar El Perro Andaluz en los años 60, quitarle la absoluta mudez a la película Perro Andaluz. Ya hablaremos en algún programa futuro sobre el Perro Andaluz. Gran parte de la música era un tango, así que vamos a escuchar un tango de Daniel Melingo, un tango re contemporáneo, re loco. Daniel Melingo, Muleta de borracho, tema 4. Piedra en el zapato y me molesta. Tengo una piedra, no me deja caminar. La gente pasa y ni siquiera me saluda. Hasta me empujan y se ríen al pasar. Voy por la calle más oscura de este barrio. Voy por la calle sin un alma alrededor. Me estoy cayendo de mi cuerpo temblequeante. Me estoy cayendo sin tener dónde caer. La vida del que toma es así. Nunca con quien hablar. Siempre solo y triste. Sucio y flaco. Sucio y flaco en el saguán. Del que toma es así, nunca con quien hablar, siempre solo y triste, sucio y flaco en el saguán. Bien, gracias Daniel, me encantó tu tango, muleta de borracho, sucio, flaco, etcétera, etcétera. Parece que en próximos programas vamos a poner más tanguitos de Daniel Melingo, que es realmente una bocanada de aire fresco para el tango. Bueno, qué sé yo, a mí las letras de tango de los últimos años siempre me han parecido aburridísimas y pegajosas. Y en cambio estas, las letras de Daniel Melingo que rescata... Sí, la milonga pendenciera de la década infame me parece maravillosa. Estamos en el bloque 4. Acabo de recibir, hace un rato vibró mi pierna derecha al son del celular. Nuestra querida amiga Roxy ha mandado saludos, felicitaciones por el cumpleaños de Victoria, y es que están escuchando el programa en su casa ya en Avenida Siempre Vivas. Así que Roxy, thank you. Roxy es americana, así que hay que hablarle también un poco in English. Así, no digo que iremos a hacer una edición bilingüe de Radio Van Gogh, pero bueno, Radio Van Gogh, Roxy. Muchas gracias por estar escuchándonos siempre. Vamos a ver si le dedicamos luego una canción especial a Roxy. Tengo que buscarla en la discografía de Don Cleopatra, porque hoy tenemos un poco flaca la lista de temas. Y al estar yo solo, es como que me parece que nos vamos a quedar cortos hoy. Al revés que en otros programas que nos hemos excedido un poco, hoy me parece que nos vamos a quedar un poco amarretes. Así que vamos a buscar un tema en particular para dedicarle a Roxy, y no sé con quién estará ahí allá en La Moica, su casa. Así que un gran saludo. Bueno, estábamos de surrealista en surrealista, así que vamos a pasar a René Magritte, casi que mi surrealista favorito. Mi santa trinidad del surrealismo, digamos, se compone de Dalí, de Magritte y de Max Ernst. Una vez ya hemos hablado de Max Ernst, hoy no vamos a hablar de él, vamos a hablar un poco más de Magritte, aunque ya alguna vez también hemos hablado de Magritte. Vamos a la página titulada con mucho garbo realmente por Iglesias Bricles, una entrada de ya con sus añitos del 11 de abril del 2009. La titula El poder residual de los títulos de Magritte. Y la ilustra con una obra que a su vez ilustra otra obra de Magritte. Creo que todos conocerán la obra de la pipa de Magritte, es como su obra más conocida. O si no es una de las más conocidas, creería que es la más conocida de Magritte. La más conocida que llamaba La Pipa, que llamaba Esto no es una pipa, que es solo una pipa, con el texto debajo que dice Se cine pa un pipe, en francés, Esto no es una pipa, titulada La traición de las imágenes. Ahora, Magritte, en esta obra de 1966, ya obra de su vejez, porque él muere en el año 68, o sea que era... En el año 67, bueno, casi un año antes de su muerte, hace una especie de vuelta de tuerca, una revisión. Está el cuadro de Magritte de La pipa, Cecine Spa and Pip, sobre fondo negro, en un cuadro montado sobre un caballete, hay un piso de madera, una pared, y flotando sobre la pared gris, una pipa mucho más grande en gris, y la obra se titula Los dos misterios. Bueno, esta cuestión a Iglesias Bricles, que es un pintor así tradicional, con un taller fuera de su casa, el que camina y va pensando en el cuadro hasta que llega al taller y está un tiempo ahí y después se va, qué sé yo. Esta cuestión del taller de Magritte, que pintaba en el comedor de su casa, lo tiene verdaderamente movilizado. Yo realmente, cuando me enteré de eso, fue una revelación para mí. La cuestión de que Magritte pintara en el comedor de su casa y a la hora de comer levantara sus elementos, pusieran la mesa, comieran y levantaran la mesa luego, y siguiera Magritte pintando. Y es, creo que, la mayor influencia, o al menos la influencia más comprobable en mi pintura, en mi manera de pintar, esa. La mesa de comer, se pinta, se dice, es la hora de comer, se levanta la mesa, se come y luego se vuelve a pintar. Todo en una casa normal, con una vida razonablemente familiar. Así que el amigo Magritte tenía, digamos, una compañera, Paulette, muy comprensiva con eso, cosa que yo agradezco también. Vivo una situación similar. Está muy bien esa parte. Quizá en el futuro intente, digamos, otra metodología un poco menos invasiva de la vida cotidiana. Pero está muy bien, porque es raro eso del contexto donde uno pinta. Una gente así como considera el taller una especie de sancta sanctorum inviolable, donde reina la armonía y es como una burbuja súper especial. U otros, eso ya lo habíamos hablado en otro programa, otros pintores que tienen su taller es una cueva pestilente e intransitable donde solo ellos pueden entrar sin vomitar, que también es el caso de Bacon, un poco el caso de Lucian Freud, esas cuevas imposibles donde pintaba Jean-Michel Basquiat también. Pero bueno, volvamos a René Magritte, 1898-1967, un contemporáneo, digamos un hombre de la primera mitad del siglo XX, un contemporáneo de Borges y un poco más joven que Picasso, un poco mayor que Dalí. Bueno, René Magritte, que pintaba en el comedor de la casa y que en la calle podía pasar desapercibido como un empleado de correos. Claro, Magritte era un señor así de traje con sombrerito hongo, como muchas de sus pinturas donde sale él o un personaje similar a él. Bueno, a Magritte el tema de los títulos lo fascinaba. Se dice que le gustaba reunirse con amigos en su casa y en cierto momento, a modo de pasatiempo, pedía que les pusieran nombres a sus cuadros todavía inconclusos. Rara vez aceptó las sugerencias, pero le servían para reelaborar el mensaje y afilar su propuesta. Eso es cierto, el tema cuando empiezan a opinar otras personas, se les haya pedido o no la opinión acerca del título que debería tener una obra, son como en un punto una especie de compromiso después, porque digamos, ahí viene un montón de lectura del otro que dice, esto es así o es asá, o me sugiere esto o aquello. Y después hay que hacerse un poco cargo, aunque más no sea por educación, de esa cuestión. Hay muchas veces donde alguien da perfectamente en el clavo y dice, el título de la obra es esta. Es más, hay pintores que tienen alguna persona de confianza a la que se le confía la tarea de bautizar a las obras. En su obra, el título funciona como un complemento poético que algunas veces añade una información y otras. Sin ninguna funcionalidad aparente, establece una tensión completando el mensaje de la pintura. Dice Magritte, este es textual, los títulos de los cuadros no son explicaciones, y los cuadros no son explicaciones del título. La relación entre ambos es de naturaleza poética, es decir, que están en juego solo ciertos atributos de los objetos que normalmente son ignorados por la conciencia, pero que en algunas ocasiones, con motivos de acontecimientos extraordinarios, son imposibles de aclarar racionalmente, aunque sí llegan a presentirse. No es muy claro el amigo Magritte con lo que nos quiere explicar, pero en sí es, qué sé yo, a veces tiene que ver, a veces no. La poesía es la norma y está muy bien. Porque pareciera que a veces, en muchos cuadros es común que el título sea una especie de subrayar lo que estamos viendo, una especie de redundancia sobre lo que estamos viendo, y muchas veces está bien. Sobre todo en pinturas, qué sé yo, paisaje con moscas sobre, esto me estoy acordando del título de una pintura de un ex amigo mío que se llamaba Paisaje sobre vaca. Paisaje con moscas sobre vaca corriendo. Era una pintura abstracta donde no había ni vaca ni moscas ni nada, la gente se preguntaba un montón de cosas. Bueno, volvamos a Magritte. En otras ocasiones, el nombre del cuadro es solo un pretexto grandilocuente, como en El Imperio de las Luces, una obra de Magritte, donde solo tangencialmente alude al tema. Esta pintura representa un paisaje nocturno, pero con un cielo luminoso, creando una extraña sensación que no es decodificada en la primera mirada. Dice Magritte, el paisaje lo asociamos con la noche y el cielo con el día. Yo creo que esa simultaneidad del día y de la noche tiene el poder de asombrarnos y de cautivarnos. A ese poder lo llamo poesía. Impresionante. Pero en el lugar donde esto es, en el lugar donde vivo yo, en mi casa, que vivo enfrente al Cerro Tres Reyes o al Pico de Agostino, que es una especie de lateral del Cerro Catedral que da sobre el lago Gutiérrez, tiene, digamos, una montaña en un punto bastante magritesca. Y hay una casa grande, parecida en cierta manera a las casas de los cuadros de Magritte. Y algunos días, cuando la luz es propicia al atardecer, en los días de verano, Cuando ya el sol se está poniendo y la montaña sobre la que está la casa proyecta una sombra sobre la casa, o sea, como que la casa está en penumbra, incluso con las luces encendidas, el cielo está completamente de día atrás y da un efecto magritesco, impresionante. Y hay días cuando se da todo eso y encima la luna en cuarto creciente, en cuarto menguante, ínfima, así que se ve a penitas como una media luna, uno tiene la sensación de estar viviendo adentro de un Magritte. Y es un momento verdaderamente grato de la vida. Aquí en el Bolsón, donde el Piltri también parece haber estado diseñado por Magritte y solo le faltaría una piedra con un castillo arriba flotando o una especie de águila tallada en alguno de los picos, también hay tardes donde uno se siente adentro de un Magritte acá en el Bolsón. Privilegio que tenemos alguna gente, afortunadamente. Acabo de recibir un mensaje en mi teléfono, así que no sé si lo habrán escuchado vibrar. Bueno, mi hermano Vico está, dice mucho Roxy, mucho Roxy, pero pero bueno, así que hay que saludar a mi madre que me está escuchando, que si no, así que madre, estaba saludando a Roxy, pero me mandó un mensaje. Ahora que ustedes mandan un mensaje también, me abrazo, saludos para ustedes, después tendrán su momento. Así que muchas gracias por estar escuchando a su hijo y a su hermano. Así que ya tenemos confirmados que serán 4 o 5 radio oyentes. Así que un número importante. Bueno, sigamos. Vamos a describir otra pintura que viene después de lo que habíamos hablado del poder asombrarnos y cautivarnos a ese poder. Lo llamó poesía, decía Magritte. Vino otro cuadro que es impresionante también por su sencillez y por su belleza, ¿verdad? Y su estupidez a la vez, la maravillosa estupidez de Magritte, que se llama Las vacaciones de Hegel, del año 1958, que consta de un paraguas con un mango de caña muy bonito, un paraguas negro, y sobre el paraguas, en el centro del paraguas, hay puesto un vaso de agua, primoroso vaso de agua. Y dice Iglesias Bricles: en el caso de las vacaciones de Hegel, hay un homenaje al filósofo, padre de la dialéctica moderna, por lo que en la composición aparecen dos elementos contradictorios como si fuera un solo objeto: el paraguas, cuyo propósito es repeler el agua, y el vaso, que sirve para contenerla, lo que Magritte juzga como una pequeña broma que a Hegel le hubiera encantado. En el cuadro, La traición de las imágenes, el que hablábamos al principio, el de la pipa, donde aparece la famosa pipa con la leyenda «Se sine pas un pip», hace un juego contraponiendo imágenes a palabras, y en el título alude a la falacia que significa tomar una imagen como si fuera el objeto real. Esto no es una pipa, y la imagen es de una pipa, pero en realidad no es una pipa. Es el cuento de la buena pipa de Magritte, pero es muy sencillo. Aquí hay una relación íntima, como en casi toda su obra, entre lo que representa el cuadro y el enunciado del título. Hay un encadenamiento de explosiones entre lo que sugieren las imágenes y lo que transmiten los textos. En definitiva, Magritte rompe con la forma tradicional de titular utilizando con la sagacidad de un filósofo la brecha interna entre las palabras y las cosas y la externa entre la imagen y el modelo con el fin de sugerir un enigma, un pensamiento lleno de presagios y de misterio. Dándole una vuelta de tuerca, la relación entre el cuadro y su epígrafe, para que estos, después de pasado el tiempo, nos sigan haciendo vibrar el cerebro. Y efectivamente, las obras de Magritte, si alguna particularidad o alguna virtud o alguna cualidad tienen, es que nos hacen vibrar el cerebro. Nos dejan, no el cerebro prendido fuego, que eso es patrimonio de otros artistas, pero sí nos lo transforman en una copa de champán. Para mí, ¿verdad? Yo creo que para unos cuantos admiradores de Magritte también. Así que vamos a dedicarle a Magritte, y de paso a mi mamá también. Vamos a dedicarle una canción, querida Lola. Una canción de Pink Floyd en la época de Syd Barrett, que es la que a mí más me divierte. Una canción tremendamente magritesca, titulada Matilda Mother. Luego vamos a escuchar a Genesis, una larga canción, no tan larga, titulada también muy surrealísticamente El Cordero se acuesta en Broadway. Así que Wanda, por favor, Matilda Mother para mi mamá y para Magritte y para Polenta. There was a king who ruled the land. His majesty was in command. With silver eyes, the scarlet eagle showered silver on the people. Oh, mother, tell me more. Why do you have to leave me there, hanging in my infantile, waiting? You only have to read the lines of Scribbly Black and everything shines. Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news. A thousand misty riders climb up higher once upon a time, wandering and dreaming. The words had different meaning. Yes, they did. Old perfume and fairy stories held me high on clouds of sunlight floating by. Oh, mother, tell me more. Tell me more. It seems this Broadway street scene finds a focus in its face. Somehow it's lying there, brings a stillness to the air. Though man-made light at night is very bright, there's no whitewash victim as the neon's dim to the coat of white. He's gone, he's forgotten what he did, and the lamb lies down. Just must be a daredevil. I don't feel anything until I smash it up. I'm caught on the cold, caught on the hot, not so with the warmer lot. And all I want's a confidant to help me laugh it off. And don't let me move. I got from my heartbreak, make the slots and the flaps upon my wing, and I use them to give me lift. Hip, hip for the lift, hip, hip for the drag. I want them all in my bag. Oh, give me anything and I'll turn it into a gift. But don't let me me look out for you, protect what I found in you, and never let it stop. And then that way you let me stay skirting the skirt like I want to, and I'll try hard to hold on to you with open arms. But don't let me. Tras la música, estamos de regreso. Escuchábamos a Fiona Apple, se me escapó el título de la canción, así que... Daredevil, efectivamente, una especie de malambo cósmico hemos escuchado a cargo de la increíblemente extraña pero bella Fiona Apple. Muy bien, bueno, vamos a pasar la información, nuestros datos existenciales de Radio Van Gogh y de nuestra FM Goga, que es Goga FM, 103.5 MHz, El Bolsón, www.goga.fm, para quienes nos quieran escuchar online, no solamente acá en Bolsón se escucha por el éter, pero en el resto del planeta Tierra y, digamos, del sistema solar, se escucha por internet a través de www.goga.fm. Disculpen esta parte, pero me falta mi coequiper, la locutora y co-curadora del programa, Fernanda. Así que, ¿cómo te extraño en este momento para esta parte que a mí se me hace difícil? Bien, quienes quieran comunicarse con nosotros a la radio pueden hacerlo a través de los teléfonos 0294 4455 800 o 0294 4455 999, o sea 4455 999. Bueno, este es el momento. Hoy me la he pasado saludando gente que me ha mandado su solidaridad, a mi amiga Roxy, bueno, y mi querida familia, que está gran parte de ella de visita estos días por el cumpleaños de la niña, y afortunadamente porque han venido con la fantasía de esquiar, y hace una semana esto parecía que no iba a ser posible porque no quedaba casi ni medio centímetro de nieve en toda esta parte de la cordillera, y milagrosamente un día antes que ellos llegaran empezó a nevar como para que pudieran explayarse, sobre todo mi sobrino Lucio de Santa Fe, que el otro día por primera vez tocó la nieve cuando habían vuelto del cerro. Me dijo: tío, tengo algo para contarte, toqué la nieve. Fue como si le hubiera visto la cara a Dios. Así que, Lucio, por ahí si me estás escuchando, disfruta la nieve. Claro, en Santa Fe no nieva mucho, ni siquiera en el 2007, o en el 2007 cuando fue esa nevada que se llenó la autopista, ahí el acceso norte, todo, que parecía la ruta 40, la pampa húmeda. Justo nosotros todos estábamos allá huyendo del frío de acá y nos siguió la nieve hasta allá. No sé si esa vez en Santa Fe habrá caído nieve, pero aparentemente ha sido su primera vez en el Manto Blanco, así que le estaba realmente transido de placer, Lucio. Saludos para él, y bueno, y también para Fernando, que ya está un poco más canchero, pero cómo han disfrutado. Y también, es más, no creo que me estén escuchando en este momento, era que recuerdo, porque estaban tomando su curso de esquí allá en el Catedral. Así que bueno, después le contarán que le hemos mandado saludos, y por ahí puede escuchar esta tarde al caer del sol el programa y decir: ay, mira que viene el tío que me saluda desde la radio. Bueno, vamos a saludar también a nuestros habituales radio escuchas, a Caro de la Croce, a Silbufone, que le debo un mail de la semana pasada, que estuvo muy atenta escuchando nuestra mexicanada con Fernanda. También a Ivana Alan, a Paola, ahora se me escapa el apellido, se me escapó, así que Paola, perdóname, Paola, allá también en Allen. A Emilio Torti, mi maestro, así que un abrazo para ustedes. A Belén, bueno, Julito, que siempre lo saludo desde acá hacia Rosario, pero ahora está acá en Bariloche, así que Julito también. A Carmina, a Julio León, que quizá esté con Roxy escuchando el programa. También a Ellen, que ha tenido unos conceptuosos conceptos acerca de algunas cosas que hago yo, así que muchas gracias, Ellen. A Mauricio, que hace un rato mandó un mensaje de aliento diciendo que estaba saliendo lindo el programa. Supongo que no se referiría a esta parte. Bueno, también a Georgina, a Marisol, que ya hemos charlado acerca de algunas interrogantes que tenía ella acerca de un par de cuadros míos, más o menos algo le hemos logrado explicar. Espero que haya sido de utilidad. A mi hermano Vico también está ahí en casa con mi mamá, a Sol, a Julia, Julia está en el colegio todavía, sé que ya no se escuchará. Y bueno, a toda esta gente tan maravillosa, tan sufrida, que presta su oído a este tipo de cuestiones que tienen que ver con las artes visuales expresadas a través de la radio, es decir, la imagen hecha sonido y vuelta al cerebro a través de los canales auditivos, o sea que es toda una especie de circunloquio. Así que muchas gracias a ellos por escuchar. Vamos a dedicarles a nuestras amigas y amigos, a todos y a todos, una estúpida pero hermosa canción de Janet, que nos había quedado afuera del programa pasado. Ni decía, el texto de presentación de Janet, quizá ahora cuando la escuchen sabrán de quién estoy hablando, que no es mexicana, pero sí francesa. Una canción con un profundo mensaje, es del año 73, así que está muy bonita la canción, impecable de chapa, tapizados originales. Janet, la misma de Yo Soy Rebelde. Vamos a escuchar Oye Papá, Oye Mamá, el tema 8. Bien, aquí estamos de vuelta rápidamente tras unas pequeñas palabras. Vamos a ver un par de cosas sobre el. En realidad lo vamos a dejar para después de la tanda. El asunto de negocios de los artistas. Sería nuestra tercera nota de la tarde, que tiene que ver con el nuevo mercado del arte. Yo creo que, digamos, que el mercado del arte en estos últimos años se ha transformado en una especie de gran feria, digamos, de gran feria del dinero. Es más importante cuánto que qué. Como que nos está así como encandilando las cifras. Hoy había salido en el diario Río Negro una nota, una pequeña notita, la contratapa, donde aparece el famosísimo grito de Munch, cuadro ya famoso de por sí, uno de los más conocidos, imitado y recreado infinidad de veces hasta en muñecos inflables, el grito de Edvard Munch. Se pagaron hace poquito un empresario que no quiso dar su nombre, la pequeña bicoca en Sotheby's de 120 millones de dólares. No sé si le habrán cobrado además el 15%, no sé a cuánto estará cotizado, a cuánto le cotizarán el dólar al millonario en Nueva York, pero realmente es una cantidad de dinero obscena. ¿Para qué vamos a poner eufemismos? O sea, por maravilloso que sea el grito de Munch, 120 millones de dólares. Es como un número que ni siquiera nos cabe en la cabeza. Lo decimos alegremente, muy fácil, pero es como un número que a mí me da un poco de vergüenza. Este y otros números de otras obras también, ¿no? Cómo se puede, digamos, inventarle una cifra a un objeto que si bien es un símbolo casi de la historia del arte, una de las obras más conocidas, etcétera, etcétera, pero 120 millones de dólares en un trozo de tela para poner en una pared, o sea, para que lo vea este señor solo en su casa, es como difícil. Lo dejo para que reflexionen. De todas maneras, el millonario que lo compró generosamente lo va a ceder al MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el famosísimo MoMA, por unos meses para que la gente pueda admirarlo en el museo y luego se lo llevará a su casa y lo mirará él solo y sus amigos. O directamente ni lo mirarán, lo tendrá por 120 millones de dólares guardado en una caja de seguridad, prueba de explosiones nucleares. Así que bueno, saludamos al grito de Munch y le damos paso a Wanda para que mande la tanda, que estamos exactamente a las 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Cuento cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Harina favorita, 3 ceros, 2,90. Yerba mulita por 1 kilogramo, 14,90. Arroz dulcinea por 1 kilo, 3,90. Lentejas olinto por 400 gramos, 2,79. Huevos la docena, 7,90. Arvejas lata, ok, 2,40. El Chaqueño, Río Negro, 1 y 2, Avenida San Martín 2554 y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! El Bolsón Jazz. Todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Días miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Bueno, acá estamos en el momento, digamos, en noticiero empresario de las artes. Asunto de negocios. El nuevo mercado del arte, una serie de reflexiones acerca de qué se vende y qué se compra. Y lo más importante, ¿a cuánto? Así que vamos a ver. El nuevo mercado del arte. Hoy estamos monotemáticos entre Vermeer y Magritte. Es una entrada de... ya tiene sus añitos. Casi a la flauta. Casi 4 años y medio tiene esto. El miércoles 30 de enero del año 2008. Un nuevo mercado de arte, dice Iglesias Bricles. Y yo siento que lo he escrito con un nudo en la garganta. Con una sensación así como de angustia. Aparece la imagen de Magritte en la tradición de las imágenes del año 1928, o sea, un año antes que el perro andaluz, Cecine Passing Pipe. La pipa maravillosa que también, como el grito de Munch, se han hecho remeras y cosas así. La pipa de Magritte es como la pipa de Magritte. Desde que dejó de trabajar con materiales nobles, óleo, mármol, bronce, lino, madera, el arte se volvió plural e intrincado, dice Eduardo Iglesias Bricles, y yo una vez más insisto, suena una especie de angustia que yo en un punto comparto. Dice, mientras, sobre todo porque no sé trabajar con óleo, no sé trabajar con mármol, no sé trabajar con bronce, con lino calculo que no será muy diferente del modesto algodón con el que trabajo, y la madera, bueno. Qué terrible, nos han aliviado de algunos conocimientos las escuelas de arte de los últimos años. Bueno, Mientras las innovaciones de finales del siglo XIX y principios del XX se ciñeron a lo estrictamente visual, las cuestiones comerciales en manos de unos pocos marchands visionarios se manejaron dentro de los carriles específicos normados por dos o tres siglos de transacciones. Pero la primera gran guerra, estoy tratando de encontrar mis anteojos, así que disculpen un segundo porque creo que ya no veo más nada. ¿Dónde los habré puesto? No los encuentro, así que seguiremos hablando. Creo que perdí mis anteojos. Bueno, la primera gran guerra, además de matar literalmente las ilusiones de la paz y progreso indefinido del siglo XIX, trabó el tráfico de pigmentos, mármoles, ceras y telas y otros materiales imprescindibles para la creación plástica hasta ese momento. Estoy... ¡Ah, mira! Wanda me encontró los anteojos. ¡Qué santa! Se deben haber caído ahí. ¡Qué alegría! Porque he vuelto a ver la vieja ve los colores. Estaba leyendo. Así que genial. Bueno. Entonces estábamos con el tráfico de pigmentos y objetos, materiales imprescindibles para la creación plástica, trabados en la aduana de la guerra. Aún así, Pablo Picasso y sus amigos no detuvieron su búsqueda. Y empezó el collage, con lo que había a mano: cartón corrugado, pedazos de esterilla arrancados de sillas viejas, antiguas partituras, trozos de empapelado, papeles de diario o lo que sirviera para reemplazar un plano de color o dar una forma. Así que la carencia ha creado, como de costumbre, nuevas maneras de ver las cosas y nuevas formas de arte. Por ejemplo, que yo me acuerdo de la época, digamos, de la posguerra, durante la guerra, el amigo Burri en un campo de concentración americano, italiano, tratando de hacer su arte con lo que encontraba, trozos de arpillera y de desechos por el estilo. Vamos, ahí nació el arte pobre. Gran parte del informalismo europeo tiene que ver un poco con esa carencia también. Bueno, allí quedó entreabierta la puerta que empujaron el ready-made de los Dada y los mingitorios de Marcel Duchamp. A partir de ese momento ya nada sería igual. Un acorde menor que nos ponga en situación de ya nada será igual. El agotamiento de las vanguardias con la entrada en escena de los teóricos, el mundo de la creación entraría en una espiral discursiva que hoy se encuentra en su punto culminante. Eso decía Iglesias Bricles en el año 2008 y creo que seguimos en el punto culminante de la espiral discursiva. Creo que incluso hemos dado un par de vueltas más en esa espiral discursiva, así que estamos un poco mareados. La filosofía y la psicología alterarían la visión de la obra visual. El título o lo que se diga de ellas es tan importante que condiciona lo que vemos. Ya eso lo veíamos en la nota anterior con Magritte. Y eso empieza con el mingitorio de Duchamp, que al situarlo en una galería de arte y titularlo La Fuente, lo extraña, y por voluntad del artista y la semiótica, o sea, yo diría por obra y gracia de la semiótica, se transforma en una obra de arte. Pling, como el genio de la lámpara de Aladino, que nos transforma cualquier cosa en lo que nosotros querramos. La semiótica transforma cualquier cosa en arte. Está muy bien, porque ahora hay mucha más gente que antes que puede hacer arte. Antes el arte estaba restringido, solo unos pocos elegidos, y ahora, señora, señor, usted puede ser artista, solo que necesita, digamos, de la semiótica legitimadora para transformar cualquier cosa que usted quiera en obra de arte. Bajo ese concepto, no sería lo mismo ver un tiburón disecado en el Museo de Ciencias Naturales que admirar al mismo objeto en otro ámbito cultural bajo el título La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Título que remite a una aporía filosófica de Martin Heidegger y que consecuentemente da letra para que comparsas de escribas den rienda suelta a su festival de palabras. Qué malo que si les das Bricles, las comparsas de escribas que dan rienda suelta a su festival de palabras, pero qué divertido como lo explica. Bueno, David Lee, el director del Boletín Británico de Artes Visuales de Jackdaw, A propósito del famoso tiburón de 12 millones de dólares de Damien Hirst, ya hemos hablado alguna vez del tiburón en formol, es un tiburón blanco gigante, en una pecera gigante, en formol gigante, se cree que detrás de todo hay una red de negocios aún no del todo claros. Sí, siempre se dice que se usa este tipo de obras tan caras para lavar algún dinero turbio, dicen. Según Lee, el mercado del arte ha entrado en una zona de pantanos porque, a diferencia de otros, este está aún sin regular. Prácticas como la de comprar su propia obra para mantener los precios artificialmente altos son cotidianas y hacen que ya nadie pueda creer en nadie. Como ejemplo, cita la anunciada venta por parte de Hirst de su calavera de diamantes por 100 millones de dólares a unos misteriosos inversores. ¿Recuerdan la calavera llena de diamantes así? Igual quedó más barata que lo que hablábamos hace un rato, que el grito de Munch. Así que entre la calavera y el grito de Munch, ahora el grito de Munch le está ganando por 20 palitos verdes a la calavera de Munch, lo cual no está del todo mal. Lee va más allá. Ha averiguado que, con una sola excepción, todos los artistas miembros del patronato de la Modern Tate Gallery de Londres fueron finalistas del premio Turner, es como una especie de premio Nobel de las artes visuales que se da en Inglaterra todos los años, y que estos a su vez estaban representados por un puñado de marchantes privados cuyos artistas vendían también obra a esa institución, y asegura que la Tate está en el centro de una gigantesca industria en la que se mezcla dinero público y privado en un mundo que cultiva el secreto y del que salen las reputaciones artísticas y los elevados precios pagados en las subastas. Caramba, un tráfico así, y así como un submundo de números y cosas. Las críticas de Lee coinciden con la publicación de un libro sobre el mismo tema bajo el título de The 12 Million Stuffed Shark, el tiburón disecado de los 12 millones de dólares, del economista de Harvard, Don Thompson. En una escala más pueblerina se podría trazar un paralelo con nuestra propia realidad, donde nos faltan las maniobras entre bastidores de algunas de nuestras ferias, galerías, ferias y galerías y museos. Pero como siempre, salvando las distancias, parafraseando a mi amiga Silvina Bufones Sil, que nos escucha algunas veces, su célebre frase: no es lo mismo cucaracha en resina que tiburón en formol. Y yo podría agregar malignamente que calamar en zapato, pero más o menos es lo mismo, pagar demasiado por algo que quizá no valga tanto, y por ende estamos hablando de millones de dólares y no de obras de arte. Pero ya se va a haber hecho, ya en ciertas maneras ya lo han hecho. Porque ¿por qué no directamente Damien Hirst pone sus 100 millones de dólares adentro de una vitrina y que la gente admire, que será un metro cúbico de un billete de 100 dólares? No sé cuánto abultará 100 millones de dólares, pero debe ser, digamos, debe tener su cierta presencia dentro de las cuatro paredes de un museo. Vaya uno a saber si esos 100 millones de dólares no se cotizan un poco más. Porque, claro, son 100 millones de dólares, pero puestos en el espacio legitimador que tiene acceso Damien Hirst, que puede ser en cualquier museo importante del mundo, podríamos así obrar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y podríamos multiplicar los dólares y pasar de 100 millones, digámosle, 300 por lo menos, 3 dólares por dólar, y sería una obra de arte quizás hasta más conceptual y más minimalista en visualmente y más evocadora en otro sentido. Quizá nos esté escuchando Damien y tome la idea, y si en el momento de tomar la idea podría decirme: oh, gracias por la idea, si es que no la ha tenido él ya antes. Bueno, después de esta danza de los millones, vamos a escuchar una canción particularmente materialista de una banda tremendamente materialista, The Rolling Stones, tema 7, Let It Bleed. Wanda, por favor. Thank you. Bueno, acá estamos de vuelta mientras los Stones siguen sangrando un poquito más con su Let It Bleed. Vamos a seguir con nuestra última nota del programa, si podemos cerrarlo con elegancia y no pasarnos demasiado de tiempo. Y vamos a leer una nota del diario El País, otro diario opositor que queda en España. El diario El País, una nota de Manuel Vicent, un importante periodista y escritor valenciano, está muy famoso allá, no sé si tan famoso acá, pero nos va a contar sobre el pintor. ¿Cómo se dirá? Tendríamos que preguntarle a Eric. El pintor Van Meegeren, o Meegeren, no sé, Meegeren, La vanidad del falsificador. Yo lo voy a rebautizar criollamente como Meegeren, me gusta cómo suena, Van Meegeren, y vamos a hablar sobre él. Dice, la reflexión empieza con una pequeña reflexión de Manuel Vicent y nos muestra también la imagen de una obra titulada Los discípulos de Emaús, una obra atribuida tendenciosa erróneamente a Vermeer, y resulta que era de Van Meegeren y la gente se creyó. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la nota. La reflexión de Manuel Vicent dice: demostrar que un cuadro es falso es casi tan difícil como demostrar que es auténtico. Este detalle estuvo a punto de llevar a la horca al copista de Vermeer, autor de una versión perfecta de Los discípulos de Emaús, y que se llevó su secreto a la tumba. Maldito sea, ¿cómo te vas a llevar el secreto a la tumba, querido? Pero bueno, por ahí se murió antes de develar su secreto también, porque ahora vamos a ver cómo se nos fue Van Meegeren. La nota empieza, dice así: Miguel Ángel le vendió al Papa Julio II, como esculturas griegas, algunas que él mismo había esculpido de propia mano. Era una estafa, pero no dejaban de ser esculturas auténticas de Miguel Ángel, y sin duda con el tiempo fue el Vaticano, como siempre, el que salió ganando. Y claro, mira tú por dónde, diría algún ibérico. Muchas veces le llevaban a Picasso uno de sus cuadros para que lo autentificara, y hubo casos en que el pintor se negó a reconocer su propia obra si esta ya no le gustaba. Pero maestro, ¿no recuerda que le he comprado esta pintura a usted en persona en este mismo taller?, exclamó un coleccionista angustiado. Y Picasso le respondió, por eso es que Dalí lo califica como genio: es que yo también pinto a veces Picasso falsos. Así que chupate esa. A principios del siglo pasado, el Marchand Ambroise Vollard, famosísimo Marchand, así mítico, Ambroise Vollard, el descubridor de Picasso, se pasaba el día dormitando en su tienda de la Rue de la Boétie, a la espera de que cayera por ahí algún coleccionista a comprarle un cuadro. Un día sonó la campanilla y entró un americano de Oklahoma. Quería un Cézanne. El Marchand le mostró 6 óleos del pintor, los únicos que tenía, a 500 francos cada uno. El millonario de Oklahoma, calculamos que habrá sido millonario gracias a los pozos de petróleo, si me hace un precio, le compro los 6, dijo muy sobrado el millonario. En ese caso, le cobraré 3.000 francos por cuadro, dijo Vollard. El americano quiso saber el motivo de semejante veleidad. Tiene solo su lógica, contestó el Marchand. Usted solo me da dinero y a cambio yo me quedo sin un solo Cézanne. Así que, la verdad que entre la respuesta de Picasso, yo pinto a veces Picasso falsos, y la respuesta de Vollard acerca de me quedo sin un solo Cézanne, la verdad que dos respuestas así impresionantes. Otro día sonó la campanilla y entró en la tienda un clochard, quiere decir un vagabundo, un señor así, un croto, traducido acá al criollo, muy andrajoso, con un pequeño lienzo en la mano. Estaba firmado por un tal Van Gogh y representaba a un tipo de mirada salvaje, de barba rojiza, el rostro anguloso bajo un sombrero de fieltro. era un autorretrato. El clochard estaba dispuesto a cedérselo por cualquier cantidad que le permitiera comprarse una botella de Calvados. El señor Bollard reconoció la figura del lienzo a primera vista y le dijo al clochard que el cuadro era falso. El autorretrato auténtico de Van Gogh se lo había vendido el propio Marchand al barón de Rothschild, con perdón de la palabra, y estaba colgado en la chimenea del salón principal de su mansión en París. Puesto que era una copia mala que no valía siquiera una botella de Calvados, el clochard abandonó el lienzo en la tienda y se largó sin dejar rastro. El falso autorretrato de Van Gogh quedó arrumbado en el suelo entre otros cuadros y cachivaches, de forma que desde la mesa Bollard tenía a simple vista aquella figura de rostro de cuchillo que no le apartaba su mirada salvaje, como si le recriminara su pasividad disuelta siempre en una continua modorra. Después de algunos meses, esa figura se había convertido en una obsesión. Aquellos ojos estaban vivos y expresaban una verdad. Para salir de dudas, con el lienzo bajo el brazo, el marchante se dirigió a la mansión del banquero y pidió comparar los dos autorretratos. Le bastó un solo minuto para llegar a la conclusión que el Van Gogh auténtico era el del clochard. Pero cuando preguntó por él en Montmartre, le dijeron que se había arrojado al Sena. Todos los cuadros son falsos mientras no se demuestre lo contrario. Cuando André Malraux fue nombrado por De Gaulle ministro de Cultura, inició la labor en el ministerio con dos actos simbólicos. Primero, obligó a limpiar todas las fachadas de París. Eso después de la guerra, ¿verdad? Y después se paseó por todos los museos, tiendas de cuadros y galerías. Requisó los lienzos falsos de Utrillot y de Corot que encontraba, hizo con ellos una gran pira en la plaza de Ravignan y así ardieron al menos 300 lienzos atribuidos a estos dos pintores. Si un ángel exterminador realizara un vuelo rasante sobre todos los museos y pinacotecas del mundo y acercara su espada flamígera a todas las obras de arte falsas o mal atribuidas del tiempo de los faraones hasta hoy, serían muy escasas las que resistirían la prueba del fuego, hasta el punto de que gran parte de la historia quedaría vacía. Pero demostrar que un cuadro es falso es casi tan difícil como demostrar que es auténtico. Este detalle estuvo a punto de llevarlo a la horca a Van Meegeren, el falsificador de Vermeer. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, en la Bélgica liberada, comenzó la caza de colaboradores con los nazis, la investigación llegó hasta las oficinas de un banquero en cuyos papeles constaba la venta al mariscal Goering de un cuadro de Vermeer, titulado Mujeres sorprendidas en adulterio. El banquero se sacudió las pulgas de encima, delatando al verdadero vendedor, un tal Van Meegeren, pintor de tercera categoría, que fue detenido el 29 de mayo de 1945. Y después de un juicio rápido, se le condenó a muerte por traición a la patria y colaboración con el enemigo. Los holandeses con sus pintores, con Vermeer, que no hace mucho tiempo que había sido descubierto, después de todo, casi ya llevaba un tiempo, pero digamos, bueno, es para hablar en otro momento, digamos, cuidaban realmente su patrimonio. En el juicio, Van Meegeren manifestó en su defensa que había falsificado ese cuadro. No solo ese, perteneciente a la colección privada de Goering, sino también otros del mismo pintor. Durante años se había vengado de la indiferencia que despertaba su talento falsificando al más grande artista holandés del siglo XVII. Bueno, no sé si el más grande, el Rembrandt también era del siglo XVII, pongámoslo ahí. Dalí lo pone a por ahí leyó el ranking de Dalí, o sea, ¿cómo es? Dalí lo pone a Vermeer como el más grande de todos y no lo nombra a Vermeer, pero digamos que por ahí Rembrandt también estaría, pongámoslos a los dos. Bueno, el gran artista holandés del siglo XVII, del que solo se conocían 37 obras. De hecho, uno de sus cuadros falsos, Los discípulos de Maús, había sido certificado por Brodius, el especialista de más prestigio, como una obra maestra de Vermeer, y la sociedad Rembrandt la había adquirido por $170,000 de aquella época, ¿no? Los jueces no le creyeron, dada la perfección del trabajo. pero en este caso su vanidad de artista entró en colisión con la muerte. Pudo haber repetido la seña del general de la Robert, un impostor que se dejó fusilar como héroe, siempre siendo un simple falsario con dotes de actor que había engañado a los nazis. Ya voy a ver de qué se trató lo de la Robert. Aunque Van Meegeren le halagaba que su talento fuera reconocido públicamente ante un tribunal, no estaba dispuesto a arrastrar su vanidad hasta el pie de la horca. Para demostrar su inocencia, pidió que le llevaran a la celda un lienzo y todos los colores, aceites y pinceles necesarios. Comenzó a falsificar el cuadro de Vermeer titulado Jesús entre los doctores. Dada la habilidad de su mano, a mitad de trabajo, los jueces cambiaron de opinión. La pena de muerte por traición a la patria, malversación del patrimonio nacional y colaboración con el enemigo fue conmutada por una condena a 2 años de cárcel por simple falsificación. Viendo que había salvado el pellejo, Van Meegeren se negó a descubrir su secreto. Cómo envejecía el lienzo, cómo obtenía los mismos pigmentos que usaba Vermeer, cómo disolvía las tintas viejas, cómo sometía al horno la tela para conseguir el craquelado peculiar del siglo XVII, cómo pegaba al lienzo pelos de comadreja sacado de los pinceles de la época y otras manipulaciones todavía más elaboradas que se las llevó Van Meegeren a la tumba. Queda dicho que demostrar la falsedad de un cuadro es a veces una labor muy ardua. En este caso, más allá de la sentencia y del tribunal, el juicio continuó entre historiadores y estetas por un lado, físicos y químicos por otro. Unos seguían defendiendo la autenticidad de los Vermeer, pese a la propia confesión del falsificador. Las palabras que adornan los sentimientos estéticos ante cualquier obra de arte pueden formar un laberinto del que es imposible salir. Así sucedía con el cuadro de los discípulos de Maús, hasta que fue sometido a un examen químico en un laboratorio inglés donde se demostró que Van Meegeren había usado fenol formaldehído para disolver las tintas secas y el azul cobalto mezclado en el lapislázuli, dos sustancias que no fueron descubiertas hasta el siglo XIX. Finalmente, Van Meegeren había sido científicamente desenmascarado, pero de esta afrenta ya no se enteró, puesto que murió antes de un ataque al corazón en la cárcel en 1947. Algunas esculturas griegas del Vaticano son de Miguel Ángel, y en el Rijksmuseum de Ámsterdam los falsos Vermeer son tanto a más visitados que los auténticos. Así que ahí tenemos nuestra historia increíble. Bueno, y vamos a despedirnos rápidamente, casi pisando un poquito a las 5 de la tarde, así que saludo a todos, vamos rápido y nos vamos muy lejos con 1000 diarios viejos de los gatos. Gracias Wanda por el aguante, hasta el miércoles que viene.